Thank you.

Thank you.

¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paralizan. ¿Qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador.